¿Qué tal, amigos? Tengo aquí algunas notas para compartir con vosotros. Y lo primero que tengo aquí en esa gran aplicación que es Obsidian. Por cierto, este sábado tuve una tarea importante que me ha tenido bastante apartado del micrófono y de muchas otras cosas, que fue un curso que di, un curso de unas 5 horas. Y para ello, la verdad es que tanto Obsidian fue mi procesador de textos, software de escritura, no solo creativa, sino más un poquito más académica, sino que luego a la hora de hacer mi exposición utilicé la Samsung S7 Plus con Obsidian, aumenté un poquito el tipo de letra, puse la tablet en modo vertical, como si fuera un libro, y fue ideal, fue ideal, ideal. La S7 Plus estaba a punto de ponerla en venta porque la tenía en un cajón, pero mira tú por dónde. Empecé a descubrir usos que me venían muy bien, como por ejemplo el tema de cómics. Me gusta mucho, mucho leer cómics, novela gráfica, sobre todo el cómic independiente, el cómic de autor, y de hecho con la aplicación eBiblio, que es una maravilla. Pues la semana pasada, y mira que la semana pasada estaba bastante concentrado en el curso, pues estuve descargando cómics y leí varias novelas gráficas, ¡pua! Interesantísimas, interesantísimas. Ahora mismo estoy leyendo una que había empezado en el pasado, no sé si la leí, creo que no, que se llama El Gourmet Solitario. Y es una novela gráfica de un tipo que es una especie de representante comercial, o agente comercial más bien, japonés. Esta es un manga. Y el tipo, básicamente, cada episodio va a una parte de Japón, o va a un barrio de Tokio, o va a una ciudad o a un pueblo y come. Y entonces cuenta su experiencia, lo que le pasó en el restaurante, lo que se pidió, lo que pidieron otros comensales. Y bueno, claro, primero es fascinante porque Japón es un mundo tan diferente al español que hablar de desayuno en España no es lo mismo que hablar de desayuno en Japón. Pero luego también es que la mentalidad es una mentalidad muy diferente a la española. Por ejemplo, a un español no se le ocurre pedir y cuando tiene toda la comida en la mesa, entre otras cosas porque los españoles la comida no la van trayendo poco a poco. A los japoneses no. A los japoneses, aunque van pidiendo, él a veces va pidiendo cosas, pero muchas veces pide todo de golpe y se lo traen todo. Y entonces ya con todas las cosas come. Bueno, la ocurrencia, y yo lo sé por alguna gente que conozco que está en Japón, entre ellos Zordor, y tengo un primo también, es decir, uy, hay mucho verde, o le falta este color, o está desequilibrado, porque es un rollo muy feng shui, ¿no? En fin, como que buscan la armonía en el conjunto de platillos de comida. Muy interesante. Claro, he estado dándole mucho uso a la tablet con el tema de lectura, con el tema de escribir a mano, aunque tiene algunos fallos muy gordos. Por ejemplo, un fallo que tiene la S7 Plus, y es un fallo típico de Android y típico de Samsung, que no está tan pulido todo como los productos de Apple. Pues por ejemplo, cuando estoy escribiendo con el puntero, si estoy escribiendo en el borde izquierdo o el borde derecho de la pantalla, la sensibilidad del lápiz no es la misma. El puntero físico y el punto en pantalla está desviado unos milímetros. Es vergonzoso, pero obviamente es un fallo. A lo mejor es del software, no lo sé. Pero me da a mí que es más bien de la tablet en sí. Fallo. Pero bueno, otra cosa que he descubierto es que, a ver, la he descubierto, pero no es una cosa nueva. Esto que os voy a comentar ya lleva tiempo. Y es que si tú tienes Windows, tú puedes utilizar tu Samsung Tablet S7 Plus como monitor adicional, como si conectaras un monitor por cable HDMI a tu ordenador. Puedes tenerlo como duplicado o como escritorio extendido. Y este fue muy interesante porque este domingo, durante la retransmisión, el streaming de la reunión de la iglesia a la que pertenezco, pues fue guay porque podía tener en una pantalla de mi Surface OBS y en otra pantalla tenía un PowerPoint y estaba haciendo una captura de una ventana del PowerPoint por OBS como un cuadro, un PIP, un cuadro dentro del cuadro principal del vídeo que estaba emitiendo. Eso fue chulísimo, fue muy, muy chulo. Claro, todo esto hace que ahora mismo la S7 Plus para mí sea prácticamente imprescindible, prácticamente imprescindible. Y luego el otro día os comenté una cosa que para mí era muy, muy necesaria y es el tema de la sincronización de carpetas de OneDrive. OneDrive no es accesible desde el administrador de escritorio de archivos de Android. Fallo colosal. En otras versiones sí lo era, pero en las últimas versiones de Android no lo es. Y un usuario, el usuario Javier In Situ, me ha dado una recomendación colosal, que es una aplicación que se llama OneSync, con Y, que permite sincronizar carpetas con tu dispositivo Android. Y esto está muy bien. La única pregunta es que, claro, le estás dando permiso a OneSync para que acceda a tu carpeta de OneDrive. Y yo en OneDrive tengo cosas muy privadas. Obviamente no tengo fotos de las que me arrepienta, pero sí tengo documentación, facturas, cosas que a mala idea, pues alguien puede cogerlas y darme de alta en la luz o yo qué sé, incluso sacarse, a lo mejor sacarse una tarjeta o hacer maldades si tiene complicidad con alguien de dentro. Entonces, aunque la solución es muy interesante, la app de OneSync, hay otras parecidas también. La aplicación tiene decenas o bueno, sí, tiene decenas de miles de descargas, o sea que dices tú, esta aplicación, pues bueno, es solvente, pero me da cierta desconfianza dar autorizar a esa aplicación a que entre en mi OneDrive. Así que he optado por otra opción, que es una solución intermedia, que es desde la aplicación DSFile, que es la aplicación de Synology, de mi NAS Synology, pues descargo la carpeta Relatos incompletos. Yo tengo una carpeta que es de cosas que estoy escribiendo, pero no he terminado. Es una carpeta que son, no sé, son 13 megas en documentos de texto. O sea, hay muchas cosas ahí. Me descargo la carpeta Relatos incompletos, trabajo y luego puedo, pero eso sí tengo que hacerlo manualmente, cargar esa carpeta en mi NAS. Y esa carpeta está sincronizada con OneDrive, con lo cual el NAS de manera automática sincronizaría con OneDrive. Es un poco tortuoso y no es lo ideal, pero a las malas es una solución. Así que bueno, de todas formas, Javier In Situ, muchas gracias por tu recomendación. Estaba escuchando, de hecho todavía no he terminado de escucharlo porque es un directo con Jordi Latzer muy largo, un directo de 2 horas 18 minutos del amigo Rupert Dax, que está on fire con el señor Jordi. Y luego he escuchado el podcast de Rupert. He tomado algunas notas que me han hecho reflexionar. Y básicamente son dos cosas. Me doy cuenta de que somos muchos los que nos hemos dado cuenta de que el periodismo, al menos en España, no es más que un ejercicio vergonzoso de manipulación. Nos informan de las cosas que nos quieren informar y de la manera que nos quieren informar. Es decir, si el discurso es Rusia es mala, Rusia es mala, Rusia es agresiva, pues ese es el discurso. Así es como nos quieren contar las cosas. Si hablamos del rey, pues el rey emérito o el rey actual, pues repetimos como papagayos lo que nos dicen y si ellos quieren silenciar algo, lo silencian. ¿Qué ocurre? Pues que gracias a Internet y gracias a otros medios, pues hay mucha gente como yo, igual que yo, pues muchísimo más, porque Jordi tiene una cantidad de gente espectacular que le sigue, pues en lugar de poner la telebasura de turno o el informativo de turno, pues nos escuchamos a Jordi entrevistando a alguien y diciendo cosas con mucho sentido, con una información. Y esto lo relaciono con el tema de Joe Rogan que comentaba Rupert con Jordi. Joe Rogan puede ser un tío con opiniones polémicas. Joe Rogan puede ser un tío que traiga a médicos más que cuestionables. O a gente que afirma haber estado en el Área 51 y haber visto a una nave espacial alienígena flotando. Pero Joe Rogan, por lo menos, es libre. Es decir, habla de lo que le sale de las narices. Nadie le dice, Joe Rogan, de este tema no se habla, porque no se puede hablar de esto, no se puede hablar. Joe Rogan habla de lo que le da la gana. Ahora, eso sí, nosotros, los consumidores de contenido, queremos que se nos trate como adultos. Y seré yo, que ya soy mayorcito, el que decida si a Joe Rogan se le ha ido la olla en ese tema o no. Pero yo quiero escuchar de lo que hablan los mayores, porque yo ya soy mayorcito. Y yo quiero decidir, ser yo el que decida si me lo creo o no me lo creo. Porque ya estoy harto del paternalismo de los medios de comunicación actuales. Y en ese sentido, puede que esté de acuerdo con muchos de mis amigos que son escépticos con la opinión mayoritaria sobre las vacunas. El otro día leí un artículo que les llama sueros y me parece más adecuado, que no es el discurso oficial o mayoritario. Yo estoy a favor de la libertad y que a la gente se le trate y se le informe. Y yo prefiero que me digan, y vosotros ya sabéis mi posición sobre el tema de los sueros, prefiero que me digan, oye, mira, esto que ha hecho Pfizer no es una vacuna. No es una vacuna. No te inmuniza. No evita la transmisión del virus. Ahora, esto es lo que dicen los escépticos, ¿no? Lo que callan los escépticos es que los sueros evitan los cuadros graves de la enfermedad y reducen de forma dramática la muerte causada por coronavirus. No, no es una vacuna. Ya lo sabemos todos. Ya lo sabemos todos. Pero también dime la evidencia notoria, que es que los cuadros graves se reducen. También yo quiero ir a hablar a gente, decir que el pasaporte COVID es una estupidez. Y eso yo lo creo. Eso yo lo creo. A lo mejor al principio, que no sabíamos mucho de este virus, pues podíamos tener más cautela. Pero hoy por hoy es una solemne majadería y yo entiendo que haya gente que piense que el pasaporte COVID no es más que un gran experimento social para poner en marcha otro tipo de políticas de control de la población, porque somos mucha gente y hay mucho político al que le da miedo que la gente opine o que la gente se movilice o se manifieste o se mueva. Pero nosotros, los ciudadanos, queremos que nos traten como a gente mayor. Y yo creo que se conseguirá una población con una opinión madura cuando en nosotros esté la responsabilidad de creernos lo que nos cuentan o no. Porque hasta ahora el sistema es que todas las cadenas dicen lo mismo y que todas las cadenas han acordado o se han sometido a ciertas líneas y ciertos guiones de lo que se puede decir y lo que no se puede decir. Sean criptomonedas, que todas repitan como papagayos las criptomonedas, igual que todas repetían como papagayos lo peligroso que es Internet. Que Internet es una fábrica de crímenes y de psicópatas. En fin. Os comentaba antes, y cambio de tema, del tema de eBiblio, ¿no? Qué gran aplicación, las bibliotecas públicas. Mirad, yo os comenté que he pagado una suscripción a Wire, que me parece un gran medio. He pagado una suscripción de un mes a El Orden Mundial. Pero, por ejemplo, una revista que creo que recomendó Rupert, que es 5W, pues está en la biblioteca pública digital. Por cierto, nadie la lee. O sea, no hay cola de espera, no hay lista de espera, con lo cual me he descargado un número de 5W, que es, pues son artículos en profundidad con una parte fotográfica importante, que me parece también muy bonita. Yo no soy un gran aficionado a la fotografía, pero cuando veo un artículo con buenas fotografías, pues creo que enriquece mucho ese artículo. Así que estoy leyendo 5W. artículo interesantísimo, de lo que está pasando en Afganistán. Es tremenda la barbarie. Y lo que les espera a los pobres afganos. Leía la historia de un travestí que había sido contratado por una familia de carniceros para bailar en una boda. Y después de que este señor hiciera su espectáculo, lo mataron y lo trincharon. Este señor le había dicho al periodista, dice, tengo que salir de este país como sea. Fin, periodismo de verdad. Y hay otra revista que me gusta mucho, que se llama Jot Down, que es una revista que siempre la he visto en los kioscos, pero tenía un precio y no me atrevía. Y es una revista de literatura y con artículos muy interesantes. Son argentinos, son geniales. He leído un artículo de Argentina de cómo se ven a sí mismos los argentinos. Delicioso. Y también me gusta mucho El País Semanal. Lo que pasa es que yo, por ejemplo, El País Semanal no me lo compro porque no todo en El País Semanal me interesa. Pero no sé si en el último número o en el penúltimo número he leído un artículo muy interesante de cómo en Zimbabue tienen un problema con enfermedades mentales y con los suicidios, pero no tienen psiquiatras. Así que el gobierno ha entrenado a abuelas para hacer trabajo de, bueno, a lo mejor llamar psiquiatría sería una ofensa para muchos psiquiatras, pero un trabajo de terapia, de escuchar y de ayudar a evitar a contener esta epidemia de suicidios que sufre el país, que creo que tiene el doble de suicidios que España, que ya es decir. Y eso lo he leído en la tablet con la aplicación de eBiblio. Un artículo muy humano y muy chulo y con unas fotografías también muy bonitas, que hay que reconocer el trabajo de los fotógrafos. Esta semana se ha hecho, ya, bueno, hablé con Convert Sister hace un rato y le dije que ella ha sacado un podcast y un vídeo hablando de algunas lecciones de psicología que encuentra en la saga de novelas de Harry Potter. Y es un vídeo muy interesante porque os va a resultar curioso por el universo Harry Potter, pero también os va a resultar muy curioso por algunas lecciones prácticas para la vida que mi querida hermana ha encontrado y que ella incluso utiliza en sus sesiones con sus pacientes. Muy interesante. Y le comentaba que ahora está circulando bastante la técnica de respiración que utilizan los Navy SEALs para quedarse dormidos en cualquier escenario, que básicamente es una técnica de respiración profunda. 4 segundos de inspiración, retienen el aire 4 segundos y expiran 4 segundos. Esto es una técnica que los maestros de artes marciales y los maestros de meditación trascendental llevan utilizando desde hace milenios. Es decir, obviamente no es nueva las técnicas de respiración para la relajación progresiva y para poder disminuir la tensión, presión arterial y entrar en un modo de relajación que facilite el sueño. Muy interesante. Está por ahí circulando el artículo. Otro artículo que he leído en Medium.com. Durante la pandemia me di de alta en Medium y, bueno, me di de alta y me di de baja al poco tiempo, al mes, porque no encontré. A veces encuentras auténticas perlas y muchas veces encuentras ejercicios de escritura muy orientados a llamar tu atención, pero sin ningún contenido realmente útil. Pero he encontrado un artículo de un coche eléctrico y solar que se llama el Lightyear One, un vehículo eléctrico solar que promete el doble de rendimiento, de eficiencia, que el Tesla Model S. Y bueno, me da alegría ver que la tecnología ya se está invirtiendo en perfeccionar, en depurar la tecnología de los vehículos eléctricos. Aunque yo creo que el verdadero salto adelante de la tecnología de coches eléctricos pasará cuando un coche eléctrico pase a costar un dinero asequible para la mayoría de la gente. El otro día, en el podcast que grabé, dije algo así como que tener un coche eléctrico que no sea un... A lo mejor lo dije mal, ¿eh? Y no, lo que pasa es que no, soy tan vago que no me voy a escuchar mi podcast para saber qué dije y qué no dije, porque alguien por Twitter me dijo, has dicho esto y no tienes razón. Y si dije eso, obviamente me equivoqué. Lo que quise decir es que tener un coche eléctrico, como por ejemplo un Seat Mii o un coche eléctrico que tenga un rango, como dicen en inglés, un rango de kilometraje muy pequeño, en plan 250 kilómetros, pues no es un coche práctico. Porque si un viaje de 400 kilómetros te va a suponer 2 horas más para cargarlo, pues deja de ser interesante. Yo, por ejemplo, cuando voy de viaje, como en 30-40 minutos. Entonces, para ello habría que tener un coche eléctrico y un vehículo con motor térmico. Y eso no está al alcance de cualquier bolsillo. Por cierto, dije y me reafirmo que un Tesla no es para cualquier bolsillo. Yo creo que un Tesla es para ricos o para pobres entrampados, y me reafirmo en eso. Me da igual que el TAE sea menor, que los intereses sean menores. 40 y pico mil euros son 40 y pico mil euros. Obviamente, si eres mileurista y tienes que pagar un alquiler o una hipoteca, ese coche no te lo puedes permitir ni de lujo. Incluso, yo diría, si ganas 2.000 euros al mes y estás pagando un alquiler o una hipoteca, hablo en Madrid y me dicen, no, es que vivo en Simancas de Villarretruéganos y pago 200 por mi habitación. Ah, bueno, eso es otra cosa. Pero normalmente esos precios, un coche de 40 a 50.000 euros, no es para todos los bolsillos. Obviamente, todos conocemos casos de gente que tiene salarios modestos y tiene grandes coches. ¿Y cómo lo hacen? Pues os podéis imaginar cómo lo hacen. Número uno, financiación. Y número dos, si vives en casa de tus padres o el tema de la vivienda lo tienes solucionado, pues hecho. Pero para mí el salto tecnológico de los coches eléctricos es cuando un coche eléctrico cueste un poco más que un Dacia. O sea, por ejemplo, coches eléctricos que ronden los 20.000 euros y que tengan una autonomía de 400-500 kilómetros. Eso me parecería algo interesante. Hasta entonces, eso no. Dentro de los coches eléctricos, por ejemplo, sí me llama mucho la atención del Seat Mii. Me parece el Seat Mii eléctrico, me parece un coche interesante. Habría que probarlo, estoy deseando probarlo. Este fin de semana he vuelto a conducir un Dacia Spring, que es el modelo eléctrico. Pero es un coche que tiene una autonomía muy pequeñita. Es decir, es un coche que obviamente no es para carretera. Y si veis cualquier review, lo veréis. A mí hay una cosa que veo, y esto es simplemente... Yo comparo el Renault Zoe, que me parece un gran coche eléctrico, y lo he conducido muchísimo en Madrid, porque yo en Madrid es donde vivo, y ahora con la pandemia he bajado mucho, y ahora que ya de conducir coches, y ahora que no me dedico tanto al tema comercial, visitar clientes, no lo cojo tanto, pero sí ahora muchos fines de semana, pues cuando voy al centro con mi mujer o voy a... Por Madrid, si he tenido oportunidad, pues he cogido un coche eléctrico para no volver en metro, por evitar coger el metro y también por pura comodidad. El Renault Zoe tiene mucha más autonomía que el Dacia Spring, y tú te encuentras muchos Renault Zoe al 70% de batería, pero Dacia Spring normalmente están por debajo del 40% de batería. Y no es lo mismo un 30% de batería en un Renault Zoe. Que tú puedes ver los kilómetros que puedes hacer con él de media, que un 30% con un Dacia Spring, que puedes ver los kilómetros que puedes hacer. Y por cierto, creo, bueno, hablo de memoria, pero según las condiciones de Citi, que es la empresa que de car sharing, creo que tienes que dejar el coche con un mínimo de 10 kilómetros de autonomía, creo que así, o 10 kilómetros, o no sé cuántos kilómetros. Lo cual no, porque si no te van a meter una multa, te van a penalizar. Entonces, ahora mismo, pues el eléctrico, pues yo creo que tiene, o sea, obviamente, para mí el coche eléctrico que me gusta son los Tesla. Yo podría tener un Tesla, es decir, por mis ingresos económicos, yo podría perfectamente comprarme un Tesla. Perfectamente. Pero dos cosas. Primero, tendría que tener el Tesla en la calle, y no me estoy dando las de nada, es decir, podría comprometer mi nivel de ahorro y echar mano de mis ahorros y comprarme un Tesla. O a lo mejor con pagar una gran parte y que se me quede una financiación razonable. Pero para mí tener un Tesla, que es una berlina de lujo, en la calle, es un crimen. Es un crimen. Y más con el mantenimiento y las reparaciones que tiene cualquier chumina campestre del Tesla. No hablo por experiencia, hablo por lo que he visto a Saúl López, ¿no? Que si el paragolpes, que si este embellecedor, que si este retrovisor, es caro, es carito. Número dos, el tema económico, obviamente. Comprarme un Tesla, aunque ahora se están vendiendo mucho Tesla de segunda mano, que creo que es una gran opción, pues para mí es un gasto innecesario cuando yo tengo un Dacia, sí, no es un Tesla, no tiene el glamour de un Tesla, pero me da el mismo servicio y lo tengo pagado. Yo a mi Dacia ya solo pago el mantenimiento, el combustible, que no hago tantos kilómetros, y el seguro, bueno, y el impuesto de circulación. Entonces, y está perfectamente operativo, es decir, con los kilómetros que le hago al Dacia, creo que es un coche que tiene una vida útil muy larga, pues tiene un mantenimiento bajo y es un coche muy solvente a nivel de calidad, pues yo espero hacerle muchísimos kilómetros o que me aburra del coche, o que me den un golpe, o yo dé un golpe, espero no, que no pase y tenga que darlo por pago a otro coche. Entonces, a nivel financiero, pues lo mejor es pues que le dé mucho cariño y buen trato a mi Dacia y por el precio que me costó, pues no me acuerdo cuánto me costaría 10.000, 11.000 euros, que ya está pagado, pues que me dure muchísimo, pero muchísimo, y estoy muy contento con el coche, pues funciona muy bien. Y bajo Andalucía mucho y en verano me cruzo España de una punta a la otra. Y voy muy cómodo y muy bien. Bueno, dejamos el tema eléctrico y voy a contar otro tema completamente diferente. Hablamos del tema pérdida de peso. No sé cuántos de vosotros seguís a Dross. Dross es un youtuber venezolano que vive en Argentina y toca temas muy de creepypasta. El tipo es un creador de contenido fantástico. Me gustan mucho sus vídeos, aunque algunos dan mucho miedito. Este tipo lo hemos visto ponerse gordito con el tiempo. Gordito en plan ya, pues como cuando ves a mucha gente que está gordita, que ya están ojerosos, o sea, que ya están tan pasados de peso que la gravedad va haciendo su efecto y se ponen ojerosos, pues y empiezan a llevar camisetas negras holgadas, pues así. Dross empezó a ponerse tocho. Y de pronto, claro, me llamó mucho la atención cuando veo un vídeo de Bros y lo veo con muy buen aspecto, muy delgadito, y es que le había cambiado la cara. Y estaba hablando, mira tú por dónde, del tema de la pérdida de peso. Que esto ya es como cuando llevas gafas, ya ves a todo el mundo con gafas. Yo no sé si a todo el mundo nos ha dado por perder peso o simplemente soy yo que me voy fijando ahora mucho en ese tema, probablemente, ¿no? Entonces, él tiene un vídeo un poco largo para mi gusto, pero donde él habla un poco de su pérdida de peso, ¿no? Y pone fotos de él antes y fotos de él ahora. No debe de ser muy alto, porque creo que su peso está en 65 kilos. Y estaba pesando, pues yo no sé si 85 o 90 kilos. A que no debe ser un tipo muy alto. La cuestión es que ahora tiene un aspecto fantástico, saludable, está en su peso. Y él no ha sido de ir a gimnasio ni cosas de estas. Básicamente, él decía algunas cosas que me recordaban al fantástico vídeo que Camionero Geek hizo explicando su propia pérdida de peso. Vídeo del canal de YouTube del Camionero Geek que os recomiendo porque es un vídeo muy bueno y muy práctico. Mucho mejor que el de algunos que van por ahí de gurús diciendo: esto no lo hagas, esto es perder el tiempo. Y el tío, mi amigo Tolo, pues el tío da consejos, pero desde su experiencia y obviamente. Él pone fotos de cuando estaba con más kilos, tampoco que tuviera muchísimos kilos, pero que tenía más kilos, y cómo está ahora, que el tío está con un aspecto muy bueno, saludable y atlético. Y una de las cosas que dice Dross, que me recordaron al vídeo de Camionero Geek, es el tema de la comba. Y él dice: esto es importantísimo. Dice: yo ya he gastado tres combas. O sea, el tío se puso a saltar a la comba y decía: mira, al principio no te desesperes, vas a estar 10 saltitos y vas a echar los hígados por la boca. Entonces, él habla del ejercicio, habla también de hacer ejercicio con su peso, no tanto de ir a gimnasio, sino irte al parque a hacer barras y flexiones y abdominales. Y dices lo mejor y te evitas lesiones. Y yo estoy en eso, aunque hago algo de pesas, pero no hago pesas muy tochas. Lo que más hago son flexiones abdominales y dominadas y bueno, distintos tipos de dominadas y distintos tipos de flexiones con distintos agarres. Y algo de pesas. Y bicicleta también hago. Pero luego él también habla de comida. Tema esencial. A mí estos días, claro, hablo de la gente que me conoce, pues mucha gente que me conoce, sobre todo de mi iglesia, se acercan a mí y me dicen, oye, ¿qué te ha pasado? El otro día veía un chaval que conozco de hace muchos años y él me conoce a mí y me dice, oye, no quiero ser indiscreto, la pérdida de peso, tú has perdido mucho peso, ¿verdad? ¿Estás sano o alguna enfermedad o es que algo que has buscado? Pues claro, dice, es que te dota hasta el cuello y la cabeza, tío. Claro, he perdido mucho peso hasta el punto que, fijaos, el otro día se lo dije a mi mujer el domingo, el anillo de casado se me cae. O sea, el anillo de casado se me cae porque estoy más delgado que cuando estaba de novio con mi mujer, que tenía un buen peso. Cuando estaba de novio con mi mujer, pues estaba delgadito, estaba bien. Yo veo mis fotos de antes y he pasado muchos años diciendo, madre mía, tengo que volver a estar como estaba cuando estaba de novio, cuando me casé. Bueno, pues ahora estoy más delgado que entonces, porque en esa época estaría en los 83, 86 kilos, y ahora estoy en los 80, 79 kilos. Y se me caía el anillo de boda. Se me cayó, que el otro día en el parking del Hipercor fui a hacer no sé qué y se me cayó al suelo el anillo. Así que es posible que tenga que arreglarme en una joyería el anillo. Pues una de las cosas que decía Dross y que enfatizaba mucho y que es algo básico y no hay trucos, él decía carbohidratos. Carbohidratos, lo mismo que decía Jordan Peterson, carbohidratos. Patatas, arroz, pan, pizza, pasta. Fuera o muy, muy, muy, muy poquitos. Carbohidratos fuera. Y que tus carbohidratos, y esto ya lo digo yo, pero implícitamente lo dice Dross, que tus carbohidratos procedan de frutas y vegetales. Mejor comerte unas espinacas, una coliflor, un brócoli, unas judías verdes y que tus carbohidratos vengan de ahí, que sean pocos, o del plátano, pero que vengan de ahí. Así que la verdad es que sí, creo sinceramente, y cuando oigo a gente hablar de cosas que yo no entiendo muy bien, que me convencen, porque yo no soy ni soy un biólogo ni soy un nutricionista, cuando hablan del índice glucémico y cómo se dispara el índice glucémico con patatas, arroz, pan y pasta, yo lo que sí es cierto es que yo siempre he hecho ejercicio, he intentado perder peso haciendo ejercicio y no ha servido para nada. He tenido largos periodos de mi vida pegándome sesiones de gimnasio y no he perdido peso. Hablo ya cuando ya superé los 40 años. Cuando era jovencito comía a lo bestia, me mataba en el gimnasio y estaba bien. Pero es que ahora voy a hacer 50 años y por mucho gimnasio, primero que no tengo tiempo para estar 6 horas en el gimnasio, pero segundo que mi metabolismo ha cambiado. Y sí, me doy cuenta de que hay ciertos alimentos que se me disparan en el organismo y que me hacen ganar muchísimo, muchísimo peso. Y ojo, que no estoy súper estricto, ¿eh? Este fin de semana, os digo, este fin de semana, después del curso, mi mujer tenía el antojo de una hamburguesa, lo cual es raro en ella. Pero ¿qué pasa? Que la cadena de restaurantes Vips ha hecho una publicidad en las paradas de autobús con nuevas hamburguesas. Y tiene una hamburguesa que se llama Benedict, que tiene un huevo frito encima. Y mi mujer, yo no sé, mira que ella es súper saludable. Por cierto, ella a raíz de... Pues yo soy una mala influencia para ella, pero gracias a mí o por culpa mía, ella que está bien de peso ha perdido más peso. Ahora os voy a decir por qué. O sea, ella ha perdido más peso y en la ropa, mira que ella es un... No cambia, ella tú la ves y está igual ahora que de casada. Es decir, más canosa, aunque se tiñe el pelo, se va a la peluquería y se pone ahí un... Pero está igual, no como yo, que yo me puse 2x2. Fuimos al Vips, nos pedimos la hamburguesa. Yo me comí casi todas mis patatas. Me comí mi hamburguesa y luego a la hora de entrantes no pedimos entrantes. Y a la hora de postre tenían una tarta de queso casera y la compartimos. Eso fue lo que comimos. A la cena me tomé con el pan este, el pan tostado que viene ya empaquetado, que no tiene ni sal ni azúcar, me comí dos rebanadas de pan tostado con atún y aguacate. Algo de fruta y ya está. Y eso para mí fue un exceso, ¿eh? El desayuno fue, bueno, mi desayuno típico, un café y una rebanada de pan tostado con algo más. El domingo desayuné un panecillo con aceite y jamón y a la comida volvimos a comer fuera y me comí un sándwich. Un sándwich de estos de tres pisos que tiene pollo, tiene un huevo frito, tiene bacon, venía con patatas fritas, no me comí todas las patatas y volvimos a compartir el postre, que por cierto, eso fue en la cafetería del Hipercor y tenían una torrija con chocolate blanco y helado de vainilla. A torrija de brioche. Eso lo voy a hacer en casa algún fin de semana. Y era pequeñita, la ración era pequeñita. Por cierto, no es que estuviera buena. Tuve que contenerme para ir a la barra y decir, póngame 15, que me las voy a comer. Me entró la locura del psicópata adicto a las drogas, a barra azúcar. Pero me comí con ella mi tostadita, mi torrija de brioche con chocolate blanco, qué buena estaba, y su bolita de helado. Y por la noche volví a repetir la cena, mi tostada con atún y aguacate. Y ahí estoy, sigo 79, 80 kilos, 79, 80 kilos, a veces bajo, y ahí estoy. Así que sí, hago excesos, pero intento controlar los excesos. ¿Cuál hubiera sido una comida típica de mi yo anterior gordito? Pues hubiéramos pedido entrantes, que mayormente me lo hubiera comido yo. Mi mujer, al comer algo de entrantes, ya su plato no se lo hubiera podido comer entero, con lo cual el plato principal yo me hubiera comido el mío entero con sus patatas y me hubiera comido el suyo y sus patatas, porque ya no se lo hubiera podido comer. Y luego hubiéramos pedido dos postres donde yo me hubiera comido mi postre y parte del postre de ella. Obviamente, como podéis ver, el contraste es colosal, ¿eh? Es enorme. Pero así son los malos hábitos, compañeros. Así que ya sabéis, está al alcance de cualquiera de vosotros. Pequeños cambios hacen grandes diferencias. Y hoy escuchaba algo de un tipo que hablaba de hacer hábitos. Y decía algo, dice, mira, esto que voy a decir os va a parecer absurdo. Tengo un lector, se ve que este tío tiene un blog. Dice, y este tío quería ir al gimnasio. Así que empezó y se pasó 2 semanas yendo al gimnasio 5 minutos cada día. Dice, ya ves tú, le daba tiempo a hacer un ejercicio. Que mucha gente diría, estás perdiendo el tiempo. Pero el tío le dijo, no, estás haciendo un hábito. Así que lo más difícil es empezar a crear ese hábito. Bueno, puedes empezar quitándote el pan. Solo el pan. Luego quítate la pasta, el arroz. Poco a poco. Irás viendo cambios muy importantes que te van a motivar y te van a ayudar a seguir dando pasos. Hablemos del tema lectura. No te gusta leer. Te aburre leer. Te da sueño. Léete una página. Una página de un libro no es nada. Pero vas a crear un hábito, poco a poco. Bueno, amigos, un saludo a todos, gracias por escucharme y hasta pronto.